el tiempo me agota y los días se hacen tediosos, ojeando mis recuerdos me atrapa la tragedia. Levantarme haciendo el esfuerzo me resulta complicado, pues he perdido el control y mi fuerza se ha terminado. Fastidio y cansancio siente y cede mi cuerpo al más profundo sueño, que es eterno y sin regreso. Miseria del alma, quedar sin memoria, vivir en el olvido por los siglos de los siglos. Desvanece y se pierde, se consume y se muere. De mi corazón escurren lágrimas rojas, desgarrando mi humanidad, que se consume, que se pierde y se muere en la angustia.